Bueno, señores, pues después de 40 minutos de retraso y apenas llegando yo y después de estar perdidos en algunas calles, hoy, sábado 27, comenzamos el Changoleón Podcast, que es el quinto, señores, con gente y todo. Así es que hagan una bulla porque hoy estamos en el podcast. Y empezamos con el Bunka. We'll be right back. Okay, buenas noches, tengan todos ustedes. Ahora tenemos un podcast medio especial. Tenemos 12 personas en la mesa y nos va a hablar Chuy. ¿Qué quieren que les hable, señores? Que hoy tenemos mucha gente. Tenemos en parte aquí a los amigos del CEMAC. Después de Chico, mamá de mi teatro, llegamos aquí y ya estamos. Así es que presentamos aquí a Abraham Morales. Abraham, por favor, preséntate. Buenas noches. Bueno, pues gracias, Chuy. Pues así es, soy miembro del Club de Manga, Anime y Cultura de aquí de Ciudad Juárez. Ya tenemos aproximadamente como... ¿Cinco años? Son como ocho años ya que estamos aquí en Juárez, promocionando pues lo que es la animación japonesa, la cultura, la maravillosa cultura japonesa, ¿verdad? Y pues así es, Chuy, ¿qué más te puedo decir? Pues no, pues que muy contento de que están aquí. Pues aquí tenemos también a... Josué, por favor, buenas noches. Mi nombre es Josué, pues tengo ahorita 18, no, ya no, 19. ¡Ey, ya no eres muchacho! ¡Ya no, ya no! Ya se les aparecieron las orejitas. Y bueno, pues también estudiamos en la Cinetec y pues vengo con mis amigos aquí para presenciar este nuevo podcast. Si quieres, puedes regármela diciéndome, Chuy, por tu culpa nos perdimos. Sí, pues, por su culpa nos perdimos, Chuy. Gracias, sí, profe. Gracias. Pero vayan diciéndose un poquito de cada uno, de lo que les gusta y así. Sí, bueno. No, Mikey, por favor, continúa. A ver, Mikey, ¿qué te gusta? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Mikey. ¿La eterna? Yo soy... No, ¿qué pasó? Tengo 19 años hasta la fecha. Y también soy parte del CEMAC. Y estudio también en el Tec de Monterrey. Está emocionado aquí en el podcast. Mucha gente, muy animado. Esperando ver qué rollo. ¿Qué quiere decirse Mac, por cierto? No sé. Es Club de Manga, Club de Manga, Anime y Cultura. Okay. Todo tiene orejitas, ¿verdad? Sí, todos con orejitas. Bueno, ¿quién es? Lo platicamos con el chico. Perfecto. A ver, Foxito. Bueno, yo soy Víctor, me dice el Foquecillo. Soy parte también aquí del CEMAC. Tengo como 4 años con ellos. Ahorita estoy en la UASJ, me gusta mucho el anime, o sea, no conozco gran cosa de lo que es el anime en sí, pero me gusta mucho y estar viendo todas las ideas raras que de repente sacan con cualquier serie. Y la eterna. Con la que eterna. Bueno, pues yo soy Kenjiro, y pues aquí también soy miembro del CEMAC. De la general. Bueno, no, pues me gusta todo lo relacionado con la cultura japonesa y pues eso incluye lo que es el manga y el cómic, que es de lo que nos invitaron. Además de que es japonés y se le nota de volar. Así, aquí nuestro amigo Kenjiro, por si no lo notaron del nombre, es japonés. Sí. Bueno, también del DF y de Puebla y de quién sabe qué tanto. Que siga mi escolanza. Ahora. Continuamos, señores. Sí, fuerte. Buenas noches, soy Gerardo Vázquez y vengo de oyente. Vengo a empaparme de gente alucinada como ustedes. No, yo soy de gente enajenada. Le digo que comemos cosas. Me gusta también la animación japonesa y todo lo que sea animación. Casi no me gustan los cómics, casi no me gustan, pero sí me gusta más la animación. Este es caso aparte, porque aquí, después de dos intentos de venir, por fin. Ha llegado, señores. ¡Fabián! ¡Fabián! ¡Más metralletas! Ya. Muchas balas. Bueno, yo soy Fabián y tengo 29 años. No había venido porque acabo de salir de un estado de coma, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Nadie se había ocupado, pero ya me visitó Dorame y ya todo cambió. ¿Cómo lo convenciste, Dorame? Pues como la Bella Durmiente. No le llevado hentai. Acá hablar música bien funky. ¿No le llevaste hentai? Puro yacero aquí. Pero esa es otra historia. Ok, ¿no? Tío, sigamos con las presentaciones. Como siempre, soy Adrián, el fotógrafo oficial de Changoleón. Y ya saben mi edad, ¿para qué preguntan? 16 años de este chavalón. Tengo 16 años. Bueno, eso es la 15, que... bueno, 16 en septiembre para que vean. Entonces, vamos a celebrar. ¿Tú todavía tienes tus orejitas? Sí, mira, se le ven. Ok, dale. Next. Hola, buenas noches. Soy Manuel Morales. Pues soy fanático del anime, manga, los cómics mexicanos, de todo. Chicas guapas también. Y no guapas también. Sí. Y gordita. Sí. Y por último, Adrián Gabriel, como todos los sábados. Ok. ¿Cuál es el siguiente punto a tratar? Yo ya no tengo orejas. ¿Es sábado? Es sábado 27. Son las otras cosas que hace. 11:34 p.m. Y contando. Bueno, antes que nada, justo antes de empezar la grabación, estos chavos estaban hablando que en su grupo tuvieron que tocar un tema especial. No, un tema especial en su club, porque solo tocamos el tema. Solo lo tocamos, el tema. Hay que aclarar que no se tocaron entre ellos. Como quisieron asumir la gente de aquí. Sí, no, solo el tema. Sí. ¿Qué rollo con él? ¿De qué tema hablaron? Ilústrenos, por favor. A ver. Bueno, pero como es muy famoso entre las mujeres, ahorita últimamente anda muy fanatizadas, algunas, no sin generalizar, pues el tema de lo gracias, que es el, a Dios. Gracias a Dios, de lo que es el yaoi, de que ¿pero todos. ¿Qué es el yaoi? Pues eso voy. Todos sabemos muy bien el concepto de lo que es hentai, y estoy seguro que todos los que están escuchando esto están muy familiarizados con ese término. Bueno, pues el yaoi ese sería un término bueno, de... Bueno, si no, búsquelo en Google. A ver qué sale. Si no les queda claro lo del yaoi también. Así mucho gusto. No, que es menos recomendable, pero bueno, ahí al curioso. Al curioso que se le antoje ver yaoi, pues ya, está raro eso, ¿verdad? Pues sí, el yaoi trata así como el hentai, entre la animación de entre un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales, pues también para lo mismo es para lo que viene siendo el yaoi, pero la única diferencia es que es de hombre-hombre. O sea, yaoi es un género gay del gay, manga. Del manga. Entonces, y aunque no somos gays, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? No somos macho, pero somos muchos. No te sé, no hay mujeres en este cuarto. Exacto. ¿Vas a hacerle bucaque a una mujer? También, para los que no saben qué es bucaque, busquen en Google. Y en albino black sheep. Con doble K, bucaque. Continuamos con el tema. Continuamos. Bueno, esto lo trataron en sus reuniones del CEMAC. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una gran variedad de anime, ¿no? Y la proyectamos para que todo el mundo vaya conociendo. Pero obviamente en esa diversidad que tenemos, pues se presentó la duda y la ansiedad de las chavas de ver yaoi. Decían, no, oigan, pero si pasan tan series tan diversas, pues ¿por qué no pasan yaoi también? Que quién sabe qué. Pues fue tanta la demanda que tuvimos que considerar hasta cierto punto, pues proyectarlo, ¿no? A votación y por desgracia. Las mujeres. La votación. Pues sí, ganaron, ¿no? Entonces teníamos que proyectar ya hoy y pues nada más hicimos una sesión, ¿no? Nada más fue una sesión y nada más va a ser una sesión. Se quedará en una sesión. Pero bueno, ¿cuál era el número de esas muchachas ansiosas por ver ya hoy? ¿Qué opinaban ellas? A ver. Como 6, ¿no? 7 las que votaron. Sí, porque eran las que estaban ahí nomás. Y o sea, de las como 12 chavas que hay, como 7 votaron que sí. Y que querían ver, pues querían saber y ver cómo se veía una animación ya hoy y ver todos los sentimientos gays que se podía ver en toda esa. Pero es que lo que ocurre entre las mujeres de este fanatismo, o como dice mucha gente que estudia los géneros de la diferente animación japonesa, es que el yaoi a las mujeres les incita más que las historias románticas de entre hombre y mujer. Más que nada porque comúnmente las mujeres se pueden identificar más con un hombre que... O sea, no como una mujer que es toda femenina y bla, bla, bla. Como las historias de romance comunes de... De hecho, lo que argumentan muchas de las chavas que les gusta el yaoi es que dicen que... las series románticas les gustan, ¿no? Todos sabemos que las mujeres les gustan las series románticas. Melosas. Pero la diferencia que tiene el yaoi, y es lo que me han dicho a mí varias de ellas, es que les gusta porque pues el chavo que la hace de la parte masculina de la relación, pues sí, no es el típico galán así guapo, alto, se ve afeminado de alguna manera, bichones, sí, como pero, yo el término bichón. Pero es este, pues es el galán, ¿no? El típico galán que representa la parte fuerte de la relación. Pero la diferencia está en el otro chavo, en el que la hace de la parte femenina. ¿Esto lo ves y dices? Ese sí es. No, lo que pasa es que mientras en las relaciones normales la chava siempre juega el papel de sensible, de sentimental, ya sea la típica chavita llorona, así que le ruega al chavo. Ay, Serena. En esta serie el chavo, el que le hace el papel femenino, no es nada, no es igual de llorón ni nada. Entonces dicen que a ellas no les gusta que las chavas sean así todas lloronas y que no estén rogando, que no se identifican, aunque sean así, no siempre es así. Entonces ellas dicen que prefieren al chavo que es sensible, el argumento que usan, que es sensible, para tener una relación mucho más concisa y que vaya evolucionando, ¿no? Porque ya saben que en las series normales es la chava se enoja y no se pelean y luego ya se reconcilian y en cambio aquí se supone que brindan más argumento por ser hombre a hombre y además de que les gusta que porque se ven más cute, más bonitos. Ah, sí, no, porque el hombre sensible que la hace de mujer es el más. Oye, pero también te has dado cuenta que en la mayoría de los animes ya hoy el que es la pareja, el que toma el papel de mujer, siempre se ve muy afeminado. Si no, claro, claro. Siempre acá que lo ves y dices, ah, pues él es mujer, que lo ves así, a vista sí, la vida. Sí, ¿no? Y ya, a mí no me gusta, no, generalmente. Háganlo, hombre, venga. No sé qué opinan algunos de ustedes. De hecho, lo que usan aún en muchísimas series, no ya hoy, es que al chavo le ponen voz de mujer. O sea, al chavo que es el protagonista, sin la serie normal, al chavo le ponen voz de mujer porque hacen que le da un mayor sensibilidad, mayor. Pues que tiene cara de mujer, se mueve como mujer, actúa como mujer, habla como mujer, pero es hombre. Y es macho, hasta eso, le gustan las mujeres, es muy hombre. Es un estereotipo parecido a los de las series de Clamp, ¿no? Sí, metrosexuales o algo. Sí, metrosexual. No, ahorita a estas alturas Clamp no ha hecho ningún ya hoy. No, porque claro, solo pero están así, está pasito de dar el pie. Lo que pasa es que Clamp maneja mucho lo que es el estilo del amor clásico, o sea, el típico romance, pero cada vez lo va haciendo más, o sea, y lo va empujando más al límite de la sensibilidad y la estética masculina. O sea, si se fijan, cada vez sus monos son más bishonen y más sensibles y más así como el ejemplo está ahorita de Tsubasa Chronicles de Fae y Kurogane. Fae y Kurogane son dos personajes. Porque, o sea, Fai está como personaje, la neta está suave. Fai es un personaje muy interesante. No, Fai es el del pelo negro. Fai es el del pelo negro. Hechicero. Sí, ajá. El asunto es que Clan nos ha enseñado que las preferencias sexuales son relativas. Sí, lo más interesante de todo este tipo de series, que no son ya hoy, o sea, las series normales que manejan el aspecto bishon y ese tipo de cosas, es que siempre manejan los argumentos justificados. O sea, el chavo no es gay, pero se siente muy atraído al otro chavo por alguna razón. Y la chava no es lesbiana, pero tienen así, ¿sí me entiendes? O sea, usan argumentos para que todo esté dentro de... Muy bien, que tengan su acercamiento. O sea, sí, por ejemplo, en X, Kamui y Fuma son los Géminis, ¿no? Los complementos. Son super compas. Pero por eso, y son bien, bien compas, pero se nota el sentimiento implícito, ¿no? El intento de la relación. Igual, en Sakura Card Captor, pues está Sakura y Tomoyo, ¿no? Que no son lesbianas, porque se supone que... Bueno, pero le hacen sus trajecitos. Pero puedes ver la de Tomoyo, la intención. La intención. La intención de Tomoyo maravillosa, que es una... Bueno, es una boyerista. Ajá, o sea, si se fijan, nunca se maneja así como que a mí me gustan las mujeres, ¿no? O sea, es como que sí, lo a Tomoyo le agrada a Sakura porque llevan una relación así muy estrecha y así. Igual que el hermano de Sakura y con Yukito. Ahí se pasa. No, o sea, si te fijas, lo que pasa es que son muy amigos. Oye, bueno, aquí que nosotros que vivimos en frontera, el canal WB pasó Sakura Card Captors en una versión conocida aquí como Cabecapos, que está totalmente censurada, sí, sí, sí, para personas en horario familiar. Entonces, cuando Toya le decía a Yukito que la amaba, le decía que era su mejor amiga. Sí, sí, sí. No, tendrían que, cuando vengan a jueves, contáctenos y pregúntenos. Sí, por ejemplo, no sé mucho la que decir de todo eso. No sé quién de aquí ha visto Utena alguna vez. Sí. ¿En Utena? Si se fijan. Siendo que no, o sea, nadie es lesbiana. No, nadie. Nadie es lesbiana. A todas las chavas les gusta la chava, pero nadie es lesbiana. O sea, Utena se quiere ser hombre, pero le gustan los hombres. Wakaba quiere ser la novia de Utena, pero le gusta Sawinji y le gusta el otro batito, ¿no? Le gusta Gore. Pero nada más ha estado con Utena porque la admira. O sea, se supone que no es así el asunto. Conste que está aquí poniendo entre comillas. Ah, sí. Casi sí. Como que la admira. Entre comillas. Entre comillas. Y igual Yuri no quería a esta chava porque la amara, sino porque era su mejor amiga y le preocupaba su bienestar. O sea, siempre son argumentos que te hacen decir, pues a fin de cuentas ninguna es lesbiana, pero a todas les gustan las mujeres, o sea, venga. A lo mejor ellos lo dicen de otra manera. Ándale. Bueno, nada más. Entonces ya hablamos de Hentai. Ya, por favor. De Yuri. Sí. Yuri. Que es el género de contraparte. Bueno, ¿no? Sí, la contraparte, obviamente, pero el rollo de Yuri es que no solo está enfocado, o sea, si el yaoi va enfocado para las mujeres, el Yuri supone que en teoría debería enfocado a los hombres, pero no es cierto, porque hay mujeres que también les gusta mucho el Yuri. Pero no vamos a hablar de esas mujeres. En una opinión personal, a mí el Yuri, pues la verdad, sí me pasa, está, lo veo más estético que ver un yaoi. Pero se me hace más estético en cuestión, en una opinión muy personal, es que ver a dos hombres besándose. Es más bonito ver bolitas rozándose que a dos hombres. No, y hasta hay unas mujeres que también pueden opinar lo mismo. No es lo mismo una abejita y una florecita, o una abejita con una abejita y una florecita con otra florecita. Perfecta explicación. Sí, es en serio. Es una analogía. Pues sí, yo, por ejemplo, a mí en lo personal, no me gusta el Yuri. A Mikey no le gusta. Y mucho menos el yaoi. Sí, no, gracias. Yo ¿el prefiero mal? Ah, sí, yo me quedo 1-1. 1-1 es... Está bien, está. Y hablando de hentai, últimamente hemos visto... Bueno, hay muchas series de hentai, pero generalmente todavía aparecen películas baratísimas porno. A mí me gustaría que me dijeran, ¿alguno de ustedes haría un anime hentai que les haya gustado? De hecho, a ver, bueno, desde las modernas, sino las anteriores, de hecho ni trama tenían. Que nada, llegaban y ya, sexo. No conozco muchas, pero se me hace malísima una vez, Genki... Ah, o Genki Clinic. O Genki Clinic. Es una estupidez. Oye, el pene hablaba y tenía... Para los que no saben de... El pene que hablaba y los curaba. Para los que no saben de Genki Clinic, por favor, explícanos, Genjiro. No sé, la verdad. Bueno, yo sí, porque a mí me la prestaron un amigo que para un amigo que para ampliar nuestra colección de anime me dijo, se acercó y me dijo, oye, Mikey, el club de anime tiene muchas series, pero ya saben, de que siempre quieren completar, ya ven, si no es con yaoi, con Yuri. Este chavo dijo, te hace falta hentai en el club de anime, que quién sabe qué. Yo le dije, no podemos pasar hentai en el club de anime, porque eso sí, pues no se puede, o sea, como ni tampoco yaoi explícito. Ah, otra cosa, es que las exhibiciones de anime se hacen en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, así es que, pues, por obvias razones no se puede exhibir. No se puede, material. Porque después chillan ahí. Una vez nos corrieron. ¿No tendrán que cobrar? No, por el bicho Keeps Out. Bueno, entonces, y me dijo, mira, yo aquí sin cargo alguno, nada más por el afán de que el club de anime tenga mayor colección, mi colección de 10 CDs de puro hentai, que quién sabe qué, para que lo copies y lo uses a tu... Eran como 10 gigas, no sé. Ah, no, porque aparte de eso me compartió su disco duro y quién sabe qué, no, era mucho, digamos que era mucho hentai. Yo lo compartí con mi equipo acá, y me dijeron, no, pues sí, a ver, pues aunque sea para tenerlo como referencia. Discusión con puros gatitos. Sí, ahí no quise meter la opinión de las mujeres porque obviamente así, ¡ah! Pero bueno, y ya lo pasé. Y en una de esas series venía la serie que mencionaba aquí mi compañero Kenjiro, que es Ogen Clinic, que se trata de un doctor cuyo pene tiene personalidad y tiene actitud propia. Y está enfocado de una manera como superhéroe a curar las enfermedades sexuales de las personas que acuden a su... su clínica. Entonces, realmente la trama está muy mala. La animación está malísima también. O sea, es ridícula la serie. No la he visto, pero me lo imaginé. Pero si lo ves desde el punto imagínate de vista. Imagínate un pene más grande que un brazo. Ajá, no, de hecho es un pene más grande que la cabeza del doctor. O sea, tiene tamaño de poste. Tiene tamaño de poste. Y tiene la misma cara del doctor. Ah, sí, ya, lentecillo. ¿No será un hermano gemelo que se convirtió en No sé. El caso es que trama mala, la animación mala, sexo sin sentido, así de. No. Y ni siquiera visualmente es la pluma. Todavía dijeras, bueno, tienen sexo, aunque los dibujos están raros, pero no. O sea, eran situaciones muy estúpidas y lógicas. Y nada. Atractivo visualmente. Resumen, los Yankee Clinic se llega a sus manos. Quémenlo, por favor. Vean una si quieren acabar así como que. Veanla para que concuerden con nosotros. Ajá. Bueno, pues mira, de la gente aquí yo he visto muchas series, pero una que sinceramente a mí me gustó en lo general es Dragon Pink. Dragon Pink, porque ¿sí? Dragon Pink para empezar tiene trama. Es un RPG porno. ¿No? Y hasta el caso es que hay un enamoramiento entre dos de los personajes, o sea, que tienen un hijo. O sea, creo que sí. ¿Cuándo has visto eso en un hentai? Sí, existe. De hecho, hay varias series que han empezado como juego hentai y han pasado a ser series. Ya entre a veces Tsukihime, Comic Party, Baron Black también. El remake estuvo suave, o sea, lo que es la nueva pronto le sale pene. Ah, las los odio en lo personal. Ah, hay una Parade, no sé si has oído de ella. Sí, no es una cantante. Parade es una cantante que es hermafrodita, pero tiene pene y vagina, y entonces pues es mujer. Sí, el lema es the best of two worlds, o sea, el mejor cuando no pudo haber tenido. Parade, pero está rara porque su manager ahí aplica con ella y aplica. Me gusta tanto, le gusta Hace el trabajo de manager. Me gustó mucho Bible Black porque yo la bajé porque tenía ganas de ver un capítulo, o sea, se veía con buena animación y le dijeron, que la animación así, wow. Bajé un capítulo y me quedé, está buena la animación. Después la bajé toda y la vi y la historia se me hizo interesante. O sea, si saben que es un libro de magia que encuentran y que supone que hay una ceremonia que va a llegar, que es la noche de Walpurgis, y que van a revivir a un demonio. Que hay una persona que tiene esa Biblia. Ajá, que tiene esa Biblia y que tiene el poder de dominar a la gente. Sí, por cierto. Pero empiezan a pasar muchas cosas con los personajes que uno se queda así como que, ahora está interesante. Pero realmente no me capturó la serie hasta que salió Bible Black Gaiden. No sé si han oído de eso. Bible Black Gaiden es lo que pasa antes. De es verdad, o sea, cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama Hiroko, no? Hiroko era la profesora de pelo morado. Sí, un episodio. Cuando Hiroko era alumna y la güerita, que es la mala, ¿no? ¿Cómo se llama? De pelo corto. De pelo corto, güera. Ella era buena, o sea, era la niña buena en la serie original. Aún mala sigue estando buena. No, pero, o sea, ahí te das cuenta todo lo que dicen, o sea, todo lo que pasa entre Hiroko y la chava esta que te quedas. Ay, ¿por qué la odia tanto? Ves en Bible Black Gaiden que realmente hay historia atrás de eso, o sea, es lo padre de un hentai, ya suave, porque cuántos hentais, has visto sin trama, o sea, que nada, pones el disco y la ves y te quedas sexo y empieza la música. Oye, ¿dónde está mi imaginación? Por cierto, justo, y aparte hay una escena de sexo en Black Widow que me dejó sorprendido. ¿Cuál? Hay una de un blowjob, Cuando llega con el libro, sí, que le está contando el chavo. Cuando necesiten información de eso, pues por favor contáctenos acá a la dirección de chandoleon@gmail.com y con todo gusto le damos los detalles. No, sí, así es que con todo gusto. Sí, nastiness. No sé si alguien haya visto la de Princess 69. No, sí, yo no le vi. Esa también tiene una escena muy chida de un blowjob donde es un maestro, un gordito, que está viendo, y la ponemos, que está viendo a dos de las chavas que le gustan, y pues le gustan las dos, ¿no? Entonces se empieza a imaginar que están haciendo su Huawei. Y está girando una chava y se transforma en la otra. Oh. Y luego se transforma en la otra. Una técnica del morphing. Ajá, es un morphing acá de un blowjob hasta que ya el cuarto explota, ¿no? Pero, no, es una de las escenas animadas que más me han gustado a mí de hentai. Hay una que el diseño es muy bueno, pero ¿cuál será? Bueno, a mi parecer es pésima, la de G-Taste. En lo personal, G-Taste nunca me ha gustado, ¿eh? No me gusta, porque además es muy exagerado. Es el hentai también, pero son... ¿Es más bien tipo, no sé, como fetichista? Es de género... ¿Panty devices? Panty shot. Pero, no, a mí no me... Una cosa que no me gusta de G-Taste es que las formas de la mujer te las hacen muy exageradas. Son como las formas de los sensacionales, ¿no? Sí, claro, pero no, en lo personal no me gustan. No, por ejemplo, hablando aquí de escenas que me han gustado, a mí en la de Bible Black Guide empieza todo porque las chavas tienen un club de esoterismo, ¿no? Así y es. encuentra Hiroko, encuentra el libro de magia y empieza a leerlo. Entonces se da cuenta como de Craft. ¿Se acuerdan que en The Craft Lab las chavas van haciéndole hechizos a las chavas pues, para que se le caiga el cabello y cosas aquí? Aquí es lo mismo, nada más que pues, controlan la vida sexual de las personas. Entonces empiezan a cobrar porque concedan tus deseos. Entonces así como que llega el típico chavito así geek que nunca ha tenido acción y le dice, pues quiero que yo le guste a la más popular de la escuela, o sea, ¿cuánto me cobras? Y le dice, pues te cobro eso, y todo pasa. Igual el profesor que quiere con sus alumnas, todo pasa. Entonces está solo el concepto de que hay chavas que te cobran porque... ellas te cumplen tus deseos con la chava que quieras. O sea, por ejemplo, hay una escena famosísima de Barut La Gaiden, que es cuando dicen, vas a hacer a la chava bailar desnuda. Y pasa la chava a dar un discurso en la era de la sociedad de alumnos o algo así. Y le empieza a dar las ganas ahí en parada en el foro. ¿Eso es Baby Black normal? No, Baby Black Eyes. Se repite en Baby Black. Está genial. Porque en el primer episodio pasa eso. Y empieza ahí la chava y se cae. Y toda la escuela la está viendo. Imagínense, toda la escuela está viendo a la chava sola, satisfaciéndose en el podium. Y te quedas así. Claro, ¿quién hace algo para detenerla? No, lo más es que nadie hace nada para detenerla hasta que se acaba la escena. Entonces, ya que se acaba, grita el profe. ¡Pónganle algo de ropa! Manden al señor de James Clean, por favor. ¿Alguien más tiene otra serie que quiera recomendar? ¿No se acuerdan de, no sé, F3? ¿Te acuerdas de esa, Fabián? Sí, F3 es de una chava que no podía tener orgasmos. ¡Ah, ya sé! Y pues gracias a su hermana, creo que la hipnotiza y... Pero comete un error, ¿no? Sí, comete un error. Dice que cada vez que la toquen se va a venir. Es un orgasmo. Pero además la hipnosis solo que resulta que cada vez que la toca, pero la hermana, pues, ¿sabes? La hermana que le puso la hipnosis es... ¡Qué conveniente! Sigue la chava sin poder y creo que hay otras partes, ¿no? Sí, hay otras partes. Pero sabes que creo que no es su hermana. Lo que pasa es que los japoneses se llaman entre ellos hermano o hermana. No, era su compañera del... Yo sé que estoy quitando la ilusión. Era su compañera de roommate. No, en realidad ha sido su hermana porque en esa misma casa también veía la madre, que era... No, pero yo le digo que no era la mamá, es la que les renta el departamento. Señores, Sergio está tratando de censurar un empleo. Estoy rompiendo la voz. Para otra cosa, eso sí es cierto, a veces los términos que usan los japoneses entre lo que dicen Nichan y Onesta son nomás que se llevan muy bien. Sí, son se llevan muy bien. Que se llevan muy bien y que se hacen creer como hermanos, pero quién sabe. La considera que es ya se buena serie para los fetichistas. Cool Devices, no sé si han oído de ella. Sí, la línea Cool Devices. La serie Cool Devices es una historia diferente en cada episodio. son, ajá, son fetiches para... ¿Y nadie ha visto de penes como tentáculos, como en Urotsuki Doji, por ejemplo? Ah, eso de los penes tentáculos, Venus 5. Venus 5 es la de Sailor Moon parodia, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa de Urotsuki Doji, la historia es buena, ¿no? Era buena. Sí, porque de hecho el anime, digo, es que si lo mueves hay mucho ruido, pero el micrófono, perdón, somos hombres, señores, hay hombres aquí, tenemos que ser sensibles. Sí. Ya, hermanos, por favor. ¿A quién le toca la hipnosis? Ey, nomás te noto. El hentai de Urotsuki Doji está dibujado por un mangaka muy famoso que no me recuerdo su nombre ahorita, pero el dibujo en realidad no es tan suave como el de la animación. Ajá. Hasta el diseño de los demonios está suave también, a pesar de que tengan ahí sus tentáculos. Falitos. Ah, okay. Hablando de... Bueno, tú primero. Ah, nada más para... como comentario de que hay, o sea, el hentai ya es un género ya tan diverso que hay para, me imagino que todo tipo de gustos, sí, ¿no? Pero sí, bueno, por ejemplo, la mayoría se centra en historias de horror, ¿sí? O sea, tienen demonios, pero también hay historias un poco más así de que la chavita que, no sé, que busca al hombre, al príncipe azul para perder su virginidad o... Entonces, o sea, es el caso de Elfen Bride. De Elfen Bride es un tipo. Yo tengo por ahí el hentai, no el anime, pero el manga. El manga, ¿no? Que es un caballero, pero es humano. Es humano, y sí, vence con un dragón y se queda con la chica élfica, pero el problema es que cada quien tiene sus partes son diferentes, pues. Entonces no pueden lograr consumar el matrimonio. Y luego ya se trata de buscar soluciones. Sí, se supone que el órgano muy grande y ella muy chiquita. Ajá, el órgano de la elfa es sumamente chiquito y apretado, entonces no puede. Entonces tiene que ir a buscar la solución para poderse casar con el amor de su vida, que es la elfa. Entonces, está suave. La serie tiene trama. Una serie que se me hizo muy buena fue también la de The Secret of the Necronomicon, ahorita que dijeron, hablando de terror. Porque esa tiene trama y vaya que tiene trama, o sea, es tipo así asesinato y buscar al culpable y todo, pero pues obviamente hay mucho sexo involucrado. Bueno, también, bueno, cambiando de tema, sí, cierto, el hentai tiene muchas disciplinas o muchas cosas. Muchos subgéneros. También hay otro manga, que no lo he visto en anime, nomás en manga, que a lo mejor, no sé si lo han visto, el de Bondage Fairies. Ah, sí. Está muy genial porque son haditas chiquitas que tienen relaciones con cucarachas y... Sí. Con los animalitos. ¡Qué agradable! No, mejor digo así, con los animalitos con del bosque. Ejemplo, topos, pájaros. No, pajaritos. Con casi la oruga también. Oruguitas. Insectofilia. Insectitos. El autor de Bondage Ferry se autonombra Condón, ¿verdad? Condón. Y está muy bien dibujada, las escenas están muy bien descritas, muy bien dibujadas, y las historias están chidillas. Oye, hay que recalcar. Ahorita voy a mi, bajo a mi calabozo y traigo el Bondage Ferry que tengo. Oye, ahí. No, hay que recalcar, Research, que cuando estaba censurado, cuando lo estaba publicándose en Japón, cuando se trae a América, se trae vía Eros Comics, y lo traen en forma totalmente sin censura, sin tapar nada, está total y completamente explícito. Cosa que a mí me gusta mucho. Es muy recomendable porque las historias están cotorronas, están chistosas, el dibujo es excelente y las escenas sexuales pues están totalmente muy bien hechas. Ay, no se preocupen, no nomás lo hacen con bichos, sino entre ellas. Sí. Ah, bueno, entonces hay Yuri incluido. No, sí, porque mira, eso es la cucaracha. No, cucarachitas. Para que no se diga feo. Ya que estamos hablando de autores. De hentai. Uno que me llama la atención porque me gusta mucho el tipo de dibujo es la parodia que hacen de Alicia en el País de las Maravillas. Oh, sí, Alice en Sexland. Ese mero. ¿Es manga? Ese está muy bien. Es manga y es totalmente fantasioso. También. Es básicamente la película, pero sí, pero para adultos, adultos. Para sí, entonces no, el conejo se sigue tardando mucho en llegar, ¿verdad? No, de hecho solo digamos que el conejo no tiene orejas, es una conejita. Sale Alice, sí, en realidad está, da la impresión de que está escapando de unos captores que la tenían como esclava sexual y cae en el País de las Maravillas, donde se encuentra con una gata, ¿verdad? Que es la... No, la primero la coneja, la como coneja, historia original. Sí. Y van por el puente, digo, por el túnel, árbol. Y cuando van cayendo, en vez de haber como que un abismo, hay como que muchas manos y penes sí, y cosas así. Misteriosamente Alicia cae en las paredes. Y la manosean hasta que llega hasta abajo. Hasta abajo. Esa Alice. Baja totalmente al pozo, prácticamente. Y para los que han visto el manga, flota. Ajá, sí. Sí, también doctor, se nos está olvidando este Ujin. Ujin, ¿no? Ujin, no, es el maestro, es el que... A mí me parece Ujin... Pateaguas. Sí, pero Ujin sí tiene ese sense hentai, porque yo tengo varios de sus tankobones, pero él es más... ¿Tankobones se dice? Los tomos, ajá, tankobones. No es explícito. No es explícito, es más así como de... Te doy, pero no te muestro, y te prendes con lo que está sucediendo, pero no... Ahí está. No es totalmente gráfico. Con el manga de Angel, cuando lo publicaron, fue el primer manga que venía, el primer volumen, venía con unos lentes en 3D. Y había escenas del manga donde tú podías ver, pone los lentes 3D y veías una acción acá muy chida. Eso lo publicó Norma Editorial ahí en España. Desgraciadamente aquí en México, pues, nadie se ha animado a traer hentai. Vamos a tener que traerlo nosotros. No, ni siquiera la es en México. No, y ni siquiera la editorial, que es la más fuerte, no los ha traído. ¿Y hablando de tabos? No, también, ustedes, como en opinión personal, les gustaría que trajeran hentai a México. Sería buen hentai. Claro. Legal, sobre todo. Sí, claro. A mí me parece que todo el mundo tenemos un lado sexual, no más que la gente cuando los aproxima uno con este rollo del hentai, se hacen... Se friquean. Aunque uno sabe que luego se van a su casa y hacen sus cosas, ¿no? Un comentario, Sergio, sí, respecto a eso. Uh-huh. Hace algunos mesecillos, a una amiguita ahí de mi trabajo, sí, le presté un manga hentai porque ella no tenía ningún... Con más ganas. No tenía ganas. Hablo quedito. Se ve la barrita. Ya la barrita. Entonces, ella no tenía... Ella no era la primera vez, ¿no?, que miraba el material de ese tipo. Era primeriza. Entonces tenía orejitas. Tenía orejitas. No sé si tengo orejitas, ¿no? No, ella tenía. Ella nomás no había visto material. Pero yo creo que sí. Bueno, no había visto ese tipo de material. Ajá. Y bueno, era uno muy malo, era un de esos de chicas trabajadoras o algo así, una basura, algo así, y era de una psicóloga. Entonces yo le se lo mostré, entonces le preguntaba qué le había parecido, o sea, para ser su primer y yo creo que último experiencia de hentai. Entonces ella me comentaba que pues era algo interesante, no, porque era la primera vez que lo leía, lo miraba. Y por ejemplo, ella lo único que le disgustó fue que él estaba muy exagerado, o sea, que el cuate andaba con una chica y luego salía afuera a la calle y con otra y llegaba a la casa y otra vez, y o sea, que era un tanto absurdo, ¿verdad? Pero no, no sé si le había gustado, ¿no? Pero por lo menos dijo que no voy a decir nombre, pero ya sabe quién es. Bueno, pero yo creo que tenemos que hacer una pausa ahí. Esas revistas de las chicas trabajadoras y lo que es sexy. Y las sexys y divertidas. Todas esas son una, digamos, una... Es Meximanga, es hentai, pero hecho en México. Y es hecho en menos de una semana y muy mal dibujado. Pero igual, regresamos como al tema de las sensacionales de la semana pasada. Se vende como pan caliente también, según tengo entendido. Otra cosa es que como ahorita esa está publicando una editorial que se llama Edito Poster, que es la que publica Conexión Manga, una revista de manga editoposter.com, muy conocida aquí en México. Desgraciadamente, como está tan malo, Edito Poster sacó sus revistas que se llaman Hentai, y ahí ya te vienen regalando dos en cada Hentai que compras. Sí. Malísimo, por cierto. Esas las puedes usar para quemar carbón de hamburguesas. La revista Hentai de Edito Poster está muy... A mí me parece que está bien diseñada. Sí, hasta ¿verdad? Eso, fíjate, es el primer trabajo decente que ha hecho Edito Post en cuestión de hentai. Los artículos están muy chidos, ¿eh? Así es. No, o sea, casi siempre el clásico artículo de Beijing también, que eso está la madre, ¿verdad? Pero... Sergio, cabe mencionar la participación de Adrián. Oye, sí, Adrián. Oye, por favor, cuéntanos cómo. Oye, no, Adrián, por favor, cuéntanos cómo estuvo. A ver, cuéntanos la historia. El Dorame tuvo la fortuna de que uno de sus hentai salió publicado sin permiso, precisamente. No, ¿cómo estuvo? Platícanos. No, no, no, no, sí, Edito Poster hizo un concurso de manga y de hentai para toda la república, ¿no? Entonces tú mandabas tus historias cortas y ellos, y según esto, si quedabas en primer lugar, te publicaban y te daban $1,000. Total, yo mandé y estuve al tanto checando a ver si quién ganaba, qué rollo y todo. También, pues tengo que admitir que hice un trabajo de una semana, así como que lo agarré, lo hice, lo dibujé y órale, como caiga, también una historia. Eso es el estilo mexicano. Sí, bueno, estilo mexicano. Lo último. Lo último. Ahora sí. No sé, comestible. Total, nunca dijeron quién ganó ni nada, y luego como 2 meses después me habla Chuy y lo, ¡ey, felicidades, saliste publicado! ¿Cómo? Y luego ya voy a la tienda de donde trabaja Chuy, y sí es cierto, o sea, hay una historia mía. ¿En cuál revista y en cuál número? En la Hentai, ¿qué? No recuerdo el número. Creo que es la número 29. La Hentai 29 o 19, trae una japonesita, la primera japonesita. Trae una japonesita en traje de baño, creo que es la primera. O sea, un humano. Es la primera portada que no es traje de baño en multicolores. Ah, sí, cierto. Sí, así les ponemos un scan ahí en la página de Changoleón. Como quieran, lo bueno es que, pues... Y no hiciste nada, no contactaste a esa persona. Mandando mails. Una lana, algo, nada. Todo, nunca dijeron nada. Ni las gracias. Señor. Ni las gracias. Al menos pusieron mi nombre en los créditos. Así se como dignaron. Que, sí. El que la dibujó fue este. Exacto. Entonces, y el autor. Yo sospecho que a lo mejor hizo un concurso, ganó alguien y chida y todo. Y luego después como que se le sacaba el material algo y dijeron, ah, pues vamos a poner este... El cabo no le iba a importar. Historia, el cabo que no le importa. Pero de todos modos salió publicado. De hecho, ya me autografiaste uno. Ah, yo tengo el mío. ¿Qué fue lo de autografía? Sirve para currículum, ¿no? Sirve para currículum. Porque sí, mire lo que dibujé. Fue mi primera publicación nacional. ¡Wow! Sí, no te agüiste, no te agüiste. Pero pues. Piensa que tu trabajo está en los baños de muchos chavos. Piensa que muchas chavas. Y quitar en muchas chavas. Así que. Está totalmente pegadas, vagonitas, libros eróticos. Sí. Muéranse de envidia porque hoy me autografió el mío, ¿eh? Soy sketch. Personalizado. Pues sí, entonces, gracias. Sí, eso pasó para que... Yo tuve un stint también de dibujo hentai en StarshipTitus.com. Ahí estuve haciendo dibujos para un cuate que me pagaba una lanilla. Eso sí me pagó. Y pero bueno, también así trabajo a la mexicana, así rápida y órale. De todos modos, se hace. Ya voy a domicilio, marquen al 169. Ah, otra cosa también que cargamos del hentai, aquí en una de mis múltiples expediciones al centro de la ciudad. O sea, hay que hacer experiencia acá. Está poniéndome sus palabras. Llévelo. Me topo en uno de los puestos de revistas la causa por la cual la animación japonesa siempre le pegan hasta por debajo de la lengua, los doujinshis. Topo con un, estaba viendo un puesto de revistas y ahí había un manga de Sakura. Entonces lo vi, estaba tapada, solo se veía la cara de Sakura. Y cuando saco el cómic en sí, el manga, sale Sakura desnuda, de la cintura para abajo. ¿Estás hablando de Cardcaptor? Cardcaptor. ¡Oh, Sakura. My God! Pues eso ya es lolico, ¿no? Entonces, no estoy hablando de lolico, sino que por causa de eso... Hay gente que agarra su historia, agarra una historia, la dibuja, le mete lo que quiera y pues lo saca a la venta acá, muy sin escrúpulos. Entonces, por causa de eso, mucha gente ataca al género sin saber qué es o cómo llega. Eso sí, también ustedes qué piensan. De hecho, hay una revista que una vez me regalaron ahí en México en una de las convenciones, en La Mole, que se llama, creo, no me vayan a hacer mucho caso porque la verdad no me acuerdo, que se llama, creo que Love and Pop o algo así. y incluía 5 mangas hentai de series conocidísimas. Come de Kamui. La más clásica es de Sailor Moon. Sailor Moon. No, fíjate, no venía esa que me regalaron. Fíjate, a mi favor, era especial de Gainax. Entonces venía era Nadia, Evangelion, Karikano, Furikuri. Y el de Karikano era Arima con Yukino y las dos hermanas. El de Evangelion está graciosísimo porque se supone que se habían peleado. Y la finalidad del manga era que Asuka le pasara una enfermedad venérea a Shinji. Oye, hablando de si vamos a género, hay una donde está genial de Evangelio, no sé si la has visto, donde Nerf se queda sin presupuesto. Así es que mientras Gendo y Fujitsuki se van a robar un banco, pues Nerf con el presupuesto que les queda empiezan a hacer raíz a diestra y siniestra, así es que se ponen a venderla. Oye, qué chido, yo Shinji quiero. Shinji se desinhibe sexualmente con su rey, Misato prueba su sadomasoquismo, Asuka ya tiene a quien golpear. Y todos los miembros de Nerf ya tienen con quien experimentar, así es que, ¡ah, qué chido! Oye, pero espérate, ya volviendo al tema, está divertido, pero por causa de eso siempre nunca falta la persona que, ¡oye, mira, eso es lo que ves, esto es lo que estás comprando! Sí, exacto, y, porque, o sea, series tan serias como Evangelion, y lo ves así, te quedas, ¡ah, pues que qué rollo! Parece que el hentai está más cerca del manga que los cómics eróticos de los cómics regulares. No, ¿no? Pues se les llama doujinshis porque son hechos por aficionados. Hechos por aficionados. En Japón. Cabe mencionar que los doujinshis, o sea, para que no crean que... Bueno, mi opinión es que seguro consiguen los doujinshis en japonés. Los escanean, los traducen y los venden aquí. No los traducen, le ponen lo que les se les antoja. No, generalmente que la mayoría de los realmente no dicen mucho. En español vienen de España. Sí, es la película española. Sí, la mayoría de esos vienen de España. Esta polla está bien grande. Es una polla. Pero por lo generalmente encuentras publicaciones de 30 pesos que traen una revista unas 8 páginas y trae un CD con gente ahí bajado del internet. O con jueguitos. Uno que es muy popular, ¿te acuerdas de Nude Fighter? No. Salían las personas de Street Fighter desnudos. Yo el primer juego hentai que jugué fue Exchange, no sé si alguno de ustedes sabe. Ah, es donde se cambian de sexo. Está pirísima porque aparte yo lo bajé con La verdad, sí tenía ganas de jugar un juego hentai, pero yo ese lo bajé porque pensaba que no era hentai, o sea, pensaba que era un dating sim así normal. Y dije, pues tenía mucho interés en conocer los dating sims que tan succionan de moda en Japón, a ver qué. Sí, claro, echarme una risa ahí jugándolo. Y lo bajo y resulta ser hentai y me quedé... Oh, pues vamos a jugarlo, pues ya lo jugué y me quedé horas. ¿Qué tal está muy... Sí, lo pasé con todos los finales. A mí se me hace que te metiste al internet y bajaste el hack. ¿El hack? Pues sí, para todos los finales. Siempre que hay un videojuego, hentai, te puedes meter y bajar al internet y bajar el hack para que se abran todos los finales. Ah, no, yo lo saqué. Ahora sí que manualmente. Él los abrió como se debe. Los saqué manualmente. Todo el esfuerzo. Y un día bajé y dije, voy a bajar un juego. Y dije, voy a bajar. Y encontré uno que se llamaba Dragon Warrior. Yo pensaba que era como el Dragon Quest, que es un RPG muy famoso en Japón. Pero lo bajé. Y empieza el mono desnudo y me quedé, qué rollo, y me doy cuenta de que es un juego hentai y que tienes que ser, que es un RPG hentai y tienes que buscar a Blancanieves y entonces ahí muy raro, pero sí es viejísimo ese juego, es uno de los primeros hentais que salieron en RPGs. Ya que estamos... Okay, pues claro, porque mi primer juego hentai fue un Tetris. ¡Ay, el Gaspanic! Bueno, señores, el Gaspanic, eso es. Ay, si quieren, yo tengo todos los Gaspanic del 1 al 5S. Señores, pues ya escucharon. En esta pequeña laptop están todos los Gaspanic. Es que esos son divertidos. Bueno, hay que explicarle a la gente de qué tratan los Gaspanic. Los Gaspanic, pues el concepto es muy sencillo, pero la verdad es que es divertidísimo. Para los que no les gustan, salió una versión de Game Boy normalita. Esa fue la primera que jugué. Sí, es un juego estilo como Quicks. Kicks, que es un juego de las arcades de los 80s, que eres una abuelita, sí, que tiene que rellenar, que recorrer cuadros de la pantalla y los va rellenando sin que lo toque una figura, sí. Y pero aquí la el chiste es que hay una chava desnuda. Bueno, primero tengo que sacar el 100% de la chava y la figura. Otra cosa que también le daba mucha hilaridad al juego era que si pasaba cierto tiempo y todavía no completar la figura se cambiaba a una forma acá muy bizarra. Si empezabas a fracasar a la hora de correr, salía ¡Chi! Se convertía en un panda o Oye, ¿entonces cuántos juegos fueron de Gaspanic, Mikey? Normales, fíjate, de los que yo jugué, porque yo me acuerdo que jugaba el de Plaza de las Américas. Ajá, de y estaba hasta eso chiquillo y me gustaba mucho el juego se me hacía muy divertido. Hasta que llegó la que fue y le dijo, ¿no crees que estaba fácil? No, era un juego super adictivo y estaba muy difícil. Y entonces yo estaba jugándolo, ese fue el primero y era el Gaspanic 2. Que estaba en Plaza de las Américas. El Gaspanic 2. Salió luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 3DX, el 4DX y el 5DX, que es el último que salió. Otra cosa. Y está muy suave porque conforme las vas pasando te salen bonus games también. Cuando no, el problema aquí es que, bueno, como yo no sé japonés, todos esos juegos se venían en japonés. Ya es que te ponían trivias y tú no sabías qué poner, así que bueno, ahí le hacías como que al ahí se va y bueno, hay que aplastar un botón. Te ponían un castigo o algún bonus por ahí. Un cerdito bailando acá. Hay uno de Gaspanic que la escena se escoge random y conforme vas pasando cada uno, pues se van descartando las cartas, por así decirlo. Y en uno de esos son batitos gays. Entonces tenías que completar toda la figura de los batitos gays si te toca. Y bueno, es muy tarro, imagínense estar jugando en unas maquinitas así de arcade y de repente pasa alguien y así como que... ¿Qué está jugando ese güey? Tiene monos de todos. Antes que se me olvide mencionarlo, porque ahorita que estaba comentando mi compañero José de Dragon Warrior. Dragon Warrior sí es un juego que existe, ¿ok? Sí. Pero no es hentai. ¿Quién sabe qué versión bajó? Dragon Warrior es la versión americana de lo que conocemos nosotros, lo que conocen en Japón como Dragon Quest. ¿Okay? Las aventuras de Fly. Las aventuras de Fly es un anime de Dragon Quest. Dragon Quest bueno, es el pero juego Dragon que están dibujados por Akira Toriyama, ¿no? Sí, Akira Toriyama es el que diseña los personajes de todos los Dragon Quest. Akira Toriyama de entonces, Dragon Ball. Si ven un Dragon Warrior a la venta para Game Boy, no van a pensar que es un juego hentai. Cabe aclarar eso. Okay. Así es como se conocen aquí en América los Dragon Quest. ¿Alguien más ha tenido una de juegos? Ah, los juegos. Hentaiosa con algún videojuego. Hay una muy buena que hay el anime no es hentai, sino es puro fan service, pero está muy muy buena, se llama Via Carrot, no sé si lo han visto. Via Carrot es padrísima, el anime está muy divertido y yo tuve la oportunidad de bajar el juego que yo tenía muchas ganas de ver, pues porque la serie me gustó mucho y Via Carrot está basada en un juego, ¿no? El juego empezó. Entonces bajé el juego y sí está muy muy interesante. Por cierto, hace poco me topé con un gente que se llama, bueno, no me topé, me lo prestaron, que se llama Welcome to Pia Caro. ¿Tiene algo que ver con ese Pia Caro? Sí, de hecho creo que ese sí es hentai. Sí, ¿no? Ahora, cabe decir que es una aventura de texto, es hentai, pero no es tiene uno que estarle picando a las opciones que se te da, a lo que te dicen los personajes, tienes que responder correctamente o de una manera favorable para el personaje que quieres enganchar. Es como un juego de citas. Es como un juego de citas que tiene el final, es porque de hecho todo el juego es normal hasta el final. El final es lo único hentai. La recompensa. Está muy la bueno. La recompensa de estar dándole. Está muy bueno el juego, está muy, muy entretenido y bastante complicado de sacar todos los finales, o sea, también. Son como simuladores, ¿no? Sí, son como dating sims, pero hentai. O sea, a ver cuántos chavos te puedes ligar y... ¿A cuál chava prefieres ligar, si la de lentecitos con la carpetita, ahora, o si la intelectual, la atrevida. Por ejemplo, otro juego que también están basados en hentai, que no son hentai, es Tsukihime. Es un muy buen juego de computadores de pelea, también Paris Breaker, que no, es pero... de Comic Breaker, digo, de Comics Party, que tiene que ver con... Ah, pero, no, parts, eso fue al revés. Son de Too Hard. Fue al revés. O sea, eso fue al revés. Va todo al revés. Pues primero fue la serie, luego fue el juego, y el juego es hecho por fans. No, no, bueno, primero es el manga hentai. El manga hentai, sí. Y después es el, la serie, el... Sí, porque Type Moon es fan y después es el juego. A ver, platícanos de VG Fighter. ¿Qué? ¿No han jugado VG Fighter? Que también es Variable Geo. Hay un videojuego también en el main con los de Girls Panic que se llama Pachinko Sexy Reaction. Es un juego de pachinko, pero de Arcadia, y cada vez tienes que ganar a una chava, y cuando le ganas sale una escena animándose, cambia de ropa. En los Girls Panic, en los últimos, en los de X, ajá. Si logras el tiempo, tienes el S2, es cierto, el S2. Así, tienes que lograr, si vas muy muy bien, cambia, o sea, si juntas la palabra extra, una cambia change. Y sale extra change, sí, porque antes era extra, ahora es extra change. Está dificilísimo de encontrar el extra change. Ya que lo logras, cambia la imagen de la chava en una escena todavía más, más sexy. Ajá. Y si logras hacer el extra change en 100%, te sale un Ultimate DX Show. Sale una animación así bien chida de la mona, pero están bien cañones sacar. Está muy bien 100%. Hecho. Sí. Ahora, bueno, sí. Hablamos de hentai, de juegos hentai de texto y de peleas. Uh-huh. ¿Nadie ha jugado un juego hentai en 3D? No. Me tocó el de Druna, pero ese no es hentai. No, pero es hentai. Está basado en un cómic europeo que se llama Druna, pero ni siquiera es. Y el cómic es para adultos. Sí, pero el videojuego no. Es 3D. Y no está muy bueno que digamos. No, claro que no. Bueno, una vez navegando en el grandioso mundo del internet, buscando por Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball. Apareció un juego, es como que interactivo, se llama Beach de Playa. Beach. Playa. ¿Estás hablando de Dead or Alive Extreme? No, fue un juego que apareció, no me acuerdo, Sexy Beach. Sexy Beach, es que para allá iba. Sí, no me acuerdo del nombre. Y es un juego de 3D donde creo que tú puedes cambiar la cámara y usas la manita como el como la Nintendo, así que mueven al cursor y el perrito. Sí, es una compañía que se llama Illusion, y es japonesa, y ha hecho varios juegos que yo sí los he jugado. Uno se llama Vico 3, que es un juego donde eres un stalker, tienes que seguir a la la sigues a través de un parque y todo el rollo, y las puedes atacar, o sea, prácticamente es un rage sim. Puedes hacer eso, pero es en 3D, muy suave. Y están muy bien los modelos, o si no, te puedes aguantar y acompañarla hasta su casa sin que ella se dé cuenta. Bueno, si se da cuenta al final, y luego ya tienes una escena donde ella accede. A pasar y todo. Exacto. Son puros juegos de descendencia como de Larry, ¿verdad? De los de que salieron así de primera. De Leisure Larry. De hecho, hay juegos pornos desde el Atari, o sea. Había uno de la tele que se llamaba Custard's Revenge, que era nomás que un triste mono ahí todo pixeleado que tenía que llegar al otro lado de la pantalla donde estaba una india atada a un palo. Está aquí, un palo. Cierto, palo, este juego está catalogado como uno de los peores de la historia. Y había uno de Porky's, de la película Porky's. Me acaba de salir uno, se llama The Guy Game, para computadora y Xbox, y o sea, vas pasando... Es trivia, ¿no? Ajá, vas pasando las trivias y luego sale, no sé, una chava, ese tuvo problemas, sí. Y nada más le tapaban en ciertas partes del cuerpo así con unas como caritas, con unas de esas que están sonriendo, una smiley face. Sí. También está catalogado como, yo creo que el peor juego en la historia. Es más que BMX todavía. ¿Más que cuál? BMX. Oh, sí, pero ese era fue con... malísimo. Ese era polígonos tridimensionales, pero el Guy Game es una... Sí, era, ellos, ¿no? Ese tuvo problemas porque una de las muchachas tiene 17 años. Es menor de edad. Nada más por eso. Oye, no, en Estados Unidos no es legal. Y lo hicieron durante un spring break. Los que lo tengan, pues ya tienen una pieza de colección porque ya no hay... Yo quería comprar el DMX. El DMX. Lo puedes comprar en el GameStop por $5. Sí, ¿qué es el GameStop? ¿El GameStop todavía lo venden, no? Sí, lo he visto. Pero hay una versión. Hay una versión ya corregida. Bueno, y luego está hablando de los... Está el de Vico que les dije, está el de Sexy Beach que dijiste tú. Ajá. También donde puedes escoger a la chava y usas tu manita ahí con el... Para tocar diferentes áreas del personaje este. Examinar reacciones. Exacto. Bien, y provocar reacciones también. Y luego está otro que se llama Shikan no Hansai, que también es... Son de los cuates que van en el metro y van agarrando acá donde no deben de agarrar. Querer. Y esos son los personajes... Como en cualquier metro, claro. Pero los personajes sí son personajes tridimensionales, pero estilo anime. Están muy padres, muy, muy bien diseñados. Vale. Y el último que supe de esa compañía se llama... También es... Bueno, no recuerdo el nombre, pero también está en la playa, pero ya son personajes tridimensionales como cel shading. ¿Saben qué? Entonces es tridimensional y se ve como un anime también. Pero esa técnica me gusta a mí también. Se ve muy padre. Está bien usada. Está muy bien usada en este juego. Cabe destacar Naruto que quita. Sí. Ah, señores, pues después de una hora con 4 minutos y 30 segundos, pero nos tenemos que despedir en el momento en el que todos estamos reflexionando sobre lo que realmente aspiren hondo. A poco no huele a testosterona. Hasta lo pueden leer ustedes en sus casas también. Bueno, pues agradecemos mucho acá la colaboración del CEMAC, Kenjiro, Mike, Víctor, Josué, Abraham. Aquí va a haber mucho intercambio de líquido de información. Esperemos también cuando tengan sus reacciones, por favor, sus quejas y todo eso. Mándenos a changoleon@gmail.com. A los compañeros de trabajo, arroba, que no se hagan, yo sé que lo escuchan, y aprovechando un saludo a mis hermanas que nos escuchan desde South Dakota, y una está en Mirna, Nebraska. Órale. Otra cosa también, seguimos la página del CEMAC, ¿tiene página de internet? Ah, sí, para que se meta a nuestro foro, se registre. ¡Al foro! Sí, ya, por fin. Sí, ya para que se metan al foro, porque acá nomás leen los posts y no ponen nada. Pero para que se registren, para que estén pendientes de dónde nos juntamos, de qué hora nos juntamos y que... Para ver anime, para ver anime, tener discusión. Y Yuri también. Sí. Ahí les va la página, es cmac.cjb.net, ahí para que entren a los foros y se registren para que participen. Y CMAC, CMAC, .cjb.net. Bueno, pues señores, pues esto ha sido todo, no sin antes agradecer su presencia. Acá, Fabián, Nadia, todos, pues. Okay. Y como siempre, pues para despedirnos, nos damos nuestro aplauso. ¡Ay, mi fresita!